sentimiento. No me alegra, amor, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento. Yo solo ando buscando. Yo quiero. DJ Marlon. Tenemos preparado todo para arrancar este 2022. Este 2022. Con todo lo mejor. Latinos FM sigue creciendo más y más. Me robaste el corazón. Me robaste el corazón. Me robaste el corazón. Oh, bebé. Ya cumpliste tu misión y no entra en discusión. Tú me sacas de control. Oh, bebé, yo no sé lo que tienes tú, que me pone media cucu, que se joda todo con esa actitud. Oh, yo no sé lo que tienes tú, que me pone medio cucu, que se joda todo con esa actitud. Oh, me robaste el corazón. Mira y me pone mal. Si no vamos por la playa pa' Punta Cana, en la orilla y el mar, oh, Si bailamos una bachata, merengue, una salsa o un bato, con una piña colada bailando al ritmo de esta canción, Y lo que más me gusta son tus besos, que me saben a fresa y Brugal. Lo más que a mí me gusta es que prendamos para calentar. Yo no sé lo que tienes tú, que me pone media cucu, que se joda todo. Me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón, oh baby. Me robaste el corazón, me robaste el corazón, me robaste el corazón, oh baby. Y si tú quieres vamos pa'l río, en un ranchito que hay escondido, chocolate por si hay frío, tú mojada al ladito mío. Son tus besos que me saben a fresa y Brugal. Lo más que a mí me gusta es que prendamos para calentar. Yo no sé lo que tienes tú, que me pone medio cucu, que se joda todo con esa actitud. Estilo único. Latinos 107.9. Está buena.

cabeza. Que yo vine con el fuerte. La traje toda su fiesta. Que traiga la botella. Que traiga la botella. Llegando super estrella. Llegando super estrella. Mírala. Cuidado. Póngame oído en este barrio, muchos guapos los mataron.

Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. Aquí suena tu música, Latinos FM. Musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Por

mí. Y detrás de ti, no te voy a mentir. Buscando una lady como tú la quieras. Y quiero que te enamores como estoy yo de ti. Atrás enviarte flores y tu nombre escribí. Mil canciones de amores pa' que pienses en mí. Como yo pienso en ti. A ti, lo que te falta a ti, tranquila, yo lo tengo. Yo sé que cuando estás aquí, bien pegadita a mí, tú sientes que te quiero. Tengo muchas cosas que quiero contarte. Me llevas al cielo con solo mirarte. Mami, sé que muchos solo quieren desnudarte. No soy como ellos, yo sí puedo valorarte. Tengo mi voz para enamorarte. Olvida todo lo malo que te habían hecho antes. Esa boquita me dan ganas de besarte. Si no te atreves, yo sí te tiro para adelante. Voy buscando una lady como